2:15. Buenas tardes. ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Hora 14, Radio Joda, sintonía de la cadena SER. Vamos al ámbito de lo cercano, las noticias de actualidad en el plano próximo en esta jornada, en el jueves 26 de marzo de 2015. Como siempre, una referencia cercana. Hoy nos ocupamos, entre otros asuntos, de la valoración que nos restaba por conocer, la del máximo responsable de Podemos en nuestra ciudad, de Rafael López. Reflexiones en torno a lo sucedido en la cita electoral del pasado domingo y lo que puede suceder, sobre todo con ese interrogante, si habrá o no candidatura de Podemos en las próximas elecciones municipales. No con esa marca, como conocen, Podemos no concurrirá a las elecciones municipales, pero sí potenciando o articulando ciertas agrupaciones o fórmulas para concurrir de manera indirecta en esta cita electoral. En cualquier caso, ese asunto, junto a la convocatoria de sesión extraordinaria para mañana del Pleno de la Corporación Municipal u otros asuntos, nos van a ocupar en este tiempo informativo, antes, como es costumbre, el tiempo. Buenas tardes. Cielos poco nubosos en la provincia de Jaén, aunque esta tarde se van a ir formando algunos intervalos de nubes. Las temperaturas hoy suben, con máximas que rondan los 14 grados en la capital y en Linares, 17 en Andújar, 13 en Úbeda y en Villacarrillo y 8 en Alcalá la Real. Sopla viento del norte que incluso en zonas altas da intervalos de fuerte. Mañana viernes arrancará la jornada todavía con intervalos de nubes que mañana por la tarde se irán despejando. Las temperaturas subirán tanto máximas como mínimas, un ascenso que será hasta notable en algunas zonas. Mañana ya esperamos 19 grados en Jaén, 21 en Andújar y Linares, 18 en Villacarrillo, 17 en Úbeda y 16 en Alcalá la Real. Soplará viento del norte fuerte por la mañana en cotas altas de las sierras de Cazorla y Segura. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hora 14 Jodar, con Javier López. Pues vamos allá por partes. Antes de entrar en mayores profundidades, nos restaba la información meteorológica en lo cercano. En este momento, 10 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, cielos con intervalos de nubes y claros, los que se van a ir estrechando a lo largo de la tarde, aunque eso sí, tendencia a la subida de temperaturas para la jornada de mañana. Ya podemos ir hablando de una máxima en torno a los 18 grados, subida sensible de las temperaturas en este tiempo netamente primaveral. Los datos de la información meteorológica que llegan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos a lo concreto. Sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación Municipal de nuestra ciudad, jornada de mañana, 8:30 de la mañana, con el siguiente orden del día: propuesta de refinanciación de operación de tesorería, propuesta de la delegación de facultades a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de las actuaciones incluidas en el Plan Extraordinario de Cooperación para la Dotación y Modernización de Espacios Productivos, modificación puntual de las normas subsidiarias adaptadas a la LOUA, referido a la ubicación de determinados centros de transformación, un expediente de modificación de crédito y la propuesta de aprobación del inventario de bienes que integran el patrimonio municipal de suelo. Una buena noticia, sin lugar a dudas. Una sesión plenaria que puede tener ya algún dato significativo, al menos en las comisiones preceptivas realizadas antes de este pleno. Ya ha habido ausencia de representación de concejales de Izquierda Unida. Decimos este asunto porque ya avanzaba la máxima responsable de Izquierda Unida en la ciudad, Juana Cazorla, su coordinadora local, que se había producido disensiones en el seno de la coalición y que compañeros habían abandonado la disciplina de Izquierda Unida, por lo menos los que se habían integrado en Podemos ya dejarían de formar parte de la coalición, al mismo tiempo que avanzaba pues la natural intención de concurrir a la cita electoral municipal y con expectativas importantes. Decíamos esto porque incluso destacados dirigentes, actuales concejales de la coalición de Izquierda Unida, en una presunta candidatura de la candidatura unitaria de trabajadores, hacían suyos los resultados de Podemos en la pasada cita del pasado domingo. En cualquier caso, aguas revueltas en la coalición, y mañana va a ser un buen momento para poner el termómetro en esa circunstancia. En otro orden de cosas, sin abandonar el capítulo electoral, hoy podemos hacernos eco de esa valoración. Mantenemos entrevista con el secretario local, responsable local de Podemos en la ciudad, de Rafael López, que valoraba en una entrevista ante estos micrófonos los resultados cosechados el pasado domingo. Sobre todo pedís perdón ante todas, que hasta a los nuestros votantes, por no haber hecho antes esta declaración, y darles las gracias ante todo por su comportamiento, por problemas que hemos tenido, aparte de ya no por venir un poco tarde, sino simplemente porque había una serie de sensibilidades entre varias personas, y en fin, total que hasta aquí hemos llegado, y simplemente pues hemos pillado la ocasión esta para darle las gracias, y en fin, que ha sido una sorpresa para nosotros el tener este alto nivel de votantes para Podemos, y en fin, dar simplemente agradecerle en todos los conceptos su participación, y que nos tienen a su disposición. Evidentemente, Podemos ha sido el auténtico triunfador de estas elecciones. ¿A quién jodas? Pues sí, y yo creo que en la provincia también, porque a nosotros, sacando, me parece que Úbeda, en proporción al número de habitantes, es el único que nos ha superado. No sé, Antonio, si eso es así realmente. Eso supone evidentemente una responsabilidad. Pues sí, la verdad es que sí. Ya ves tú, pues incluso te pone uno nervioso hasta la hora de escucharlo en ese aspecto. Y en fin, trataremos de hacer lo mejor posible y llevar a cabo dentro de nuestro proyecto, y hacer lo mejor posible para nuestro pueblo y darle esa confianza que nos han dado. Una pregunta que es inevitable. ¿Qué tanto por ciento son mérito de la propia marca Podemos a nivel nacional, de la propia marca Podemos en Jódar? ¿Qué porcentaje de voto también es de los, bueno, de los que se han arrimado? Tenemos que decirlo así, porque además aquí en el pueblo nos conocemos todos y lo hemos tenido, y somos conscientes, hay que ser conscientes de que son muchos los que se han acercado, incluso desde Izquierda Unida, que evidentemente Izquierda Unida está claro que ha quedado desmantelada a costa de Podemos. Pues mire, es difícil valorar ese porcentaje, porque en realidad no sabemos quién el que va por un lado y quién va por otro, porque realmente el que sí ha ganado ha sido la marca Podemos. Yo no puedo decir de estas personas de absolutamente su sentimiento a la hora de votar ni nada, porque yo siempre lo que digo es que aquí el único que ha ganado ha sido Podemos. En Podemos y la gente que nos ha dado su confianza, esa es la que ha ganado. En otra no meto yo, porque no lo sé. Pero ustedes interpretan que es que una confianza hacia los que están al frente de Podemos Jódar, o bueno, que se han dejado llevar también por... No sé, es que Podemos es como diríamos nosotros, Podemos es una ventana abierta a todas aquellas personas que yo creo que vienen con buen carisma, de ilusión, para cambiar un poco el tema este, porque Podemos no le puede cerrar a la ideología a nadie. Y no le pregunta qué carnet tiene ni qué de dónde viene, simplemente hasta dónde quiera llegar. En fin, eso, José Antonio, tú sabes que nos encontramos ante esa que Podemos es así. Indistintamente, que cada cual pueda pensar su manera en fin, que no, en eso el tema no puedo pensar como piensa las demás. Yo pienso como piensa Podemos. Que otra de las preguntas que se está haciendo necesaria y imprescindible: hay elecciones municipales en apenas dos meses. ¿Entienden desde Podemos que este resultado puede tener su repercusión en esas elecciones municipales, o en qué punto se encuentra Podemos? Hombre, como usted sabe, Antonio, Podemos como marca, como nombre, no puede presentarse a nivel nacional en ningún municipio. Entonces nosotros, que diría, hay distintas sensibilidades entre personas, en las cuales al llegar a un acuerdo pues entraríamos en cosa de agrupación de electores, no sé si es correcta la palabra, o en plataformas que verdaderamente pues no, ya se estudiaría la manera de cómo entraríamos Participa en las elecciones municipales. Pero, lo que se tiene claro es que se va a participar en las elecciones municipales. Si le digo que sí, lo engaño, porque estamos en cuestión de... unas conversaciones en las cuales tenemos que llegar a un acuerdo, y si llegamos a un acuerdo, bien, y si no, pues mira, ya le informaríamos. En todo caso, sería curioso y significativo que después de este importante resultado... Sí. No estuvieran, ¿no? En las elecciones municipales. Es que es verdad, es que te anima, porque es que la gente que ha puesto esa confianza en nosotros no podemos dejar así de cualquier manera, pero primero hay que valorar el cómo y el por qué y hasta dónde. Mm. Y si estamos preparados o no estamos preparados, porque si nos presenta una cosa muy difícil, que es la gobernabilidad de un pueblo, y ante todo eso, la cantidad de problemas, de eso que tenemos hasta llegar a ese punto. Entonces, tenemos que valorarlo todo, y si puede ser, pues nos vamos a presentar, y si no puede ser, pues también, no pasa nada. Aprender. ¿Los micrófonos están a su entera disposición? Pues sí, simplemente de corazón, de darle las gracias a los votantes de Podemos y a los no votantes, porque se han portado democráticamente, me han dejado, porque todo el mundo dentro de las mesas, cuando hemos llegado, nos hemos saludado, nos hemos hecho una imagen, tanto a la parte de distintos partidos, como con cariño nos llevamos bien, que eso es lo más importante en democracia. Ha sido un ejemplo de democrático, de votación y de saludo entre nosotros, porque seguimos siendo amigos con distintas ideas. Eso es lo más importante. Palabras de Rafael López, responsable de Podemos en la ciudad, que valoraba de esa forma pues el desarrollo de la jornada electoral, la buena sintonía, decía, el respeto que se había producido en toda la jornada, incluso entre todas las fuerzas políticas, también que avanzaba pues esa duda. De momento no podía despejar si habrá o no candidatura, bajo la fórmula que sea, bajo el formato que sea, agrupación de electores, plataformas, ciudadanas, etcétera, etcétera, la fórmula que sea. Reconocía la dureza de la complicación del reto de la gestión de un municipio como este, y también hablaba pues del número de votos, y trataba de discernir en qué medida se deben a una u otra fase de la llamada de la marca Podemos a nivel nacional, de la incorporación de militancia de Izquierda Unida. En fin, hacía la lectura que han escuchado Rafael López, el responsable de Podemos en la ciudad. Son las 2 de la tarde y 28 minutos. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953 78 51 48. Y para concluir, dos asuntos. Hoy se han inaugurado las infraestructuras turísticas que se han construido en el embalse del Giribaile, una inversión cercana al 1 millón de euros entre la Administración Autonómica y la Diputación Provincial de Jaén, dentro del plan turístico de los embalses de la provincia. Una construcción, una edificación, un edificio de usos múltiples, el que se pone en marcha allí en ese espacio natural, ese espacio de costa interior, como denomina la Diputación Provincial, para la gestión turística, para el aprovechamiento de un recurso, como se está haciendo también con las dotaciones turísticas que se están haciendo en el embalse del Tranco, en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Y por último, y para concluir, en el centro de visitantes del castillo de nuestra ciudad y en el ámbito también de parques naturales, se organiza este fin de semana unas jornadas para conocer a los pueblos de la zona norte del Parque Natural de Sierra Mágina, en este caso el Manche de Mágina, Bezmar García, Jimena y Jodar. Desde el viernes y hasta el próximo domingo se van a proyectar vídeos, se contará con exposiciones de carteles y dípticos para descubrir los principales rincones y lugares con encanto de estos municipios. Jornadas de este tipo se van a suceder a lo largo del año con el resto de municipios de la comarca, actividades siempre gratuitas incluidas dentro del plan de dinamización del Parque Natural de Mágina. Son las 2:30, más noticias, hora 14, sintonía de la SER.